y vámonos a pasear. Pásalo, pásalo, que se me fue. Échame los brazos de alma y nunca te olvidaré. Son las 6 de la tarde, estuvimos escuchando diferentes géneros musicales aquí en la frecuencia universitaria, música clásica, música mexicana, música veracruzana. Pues vamos a continuar con nuestra programación, quédese a escuchar una emisión más de En Directo. Esta vez, pues nos habían informado que iba a estar el coro de la Universidad Veracruzana, vamos a rectificar, pues creo que no. Está otro grupo, pues venga aquí en vivo al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Son en este momento las 6 de la tarde, un minuto. Por primera vez en la historia de la radio en Veracruz, nuestras señales se hermanan. Para llevarte la nueva música hecha en Veracruz y los talentos de la Escuela Yasuf. En vivo y en directo. Una coproducción de Radio Universidad Veracruzana y Radio Más. En directo. Quedan con ustedes Ileana Quirós y Francisco Aragón. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana y de Radio Más? Les damos la más cordial bienvenida a otra emisión de En Directo, la música en manos de sus creadores. Ileana Quirós, como siempre, me acompaña. Hola, Paco Aragón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, pues sí, muy contentos desde este auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Estamos muy contentos de seguir haciendo la música en manos de sus creadores. Y bueno, el día de hoy tenemos a un amigo muy querido, a un músico que respetamos mucho. Él es Miguel Centeno. Miguel Centeno, acompañado también por otro excelente músico y mejor amigo, Ignacio Quinto, quien tenemos alguna historia por ahí compartida, y también con Miguel Centeno, que le perdí la pista hace algunos años, pero ahora ya sé que hace programas de radio, además de que es poeta y hace décimas, etcétera, pero de esto ya vamos a platicar en el transcurso del programa. Así es, vamos a empezar entonces ya con nuestra primera pieza musical. Cuéntanos, Miguel, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar a esto que se llama Entre Disparos, y es un homenaje a todos aquellos que, por causa de la situación que se vive en Veracruz, han tenido que irse por culpa de un disparo. Esto es Entre Disparos. Corriendo contra la ciudad, siempre en dirección hacia tu abismo. Y aunque sé muy bien que ya no estás para reír, escucho tu voz en un abismo. Voy atado, busco libertad. En tu corazón, que ahora es mi casa. Pasa y pon ya todo en su lugar. Ya después veremos lo que pasa. Y llevo retazos del viento y de toda tu voz. Llevo pedazos de vida y un soplo de amor. Siento tan grande el vacío que dejas sin mí, que con todos mis versos rotos te haré una canción. En busca de la eternidad, que se te escondió entre tu costado. Y aunque sé muy bien que ya no estás para reír, escucho tu voz entre disparos. Si serás motivo para no quedarme callado, y con canto tengo la oportunidad de que no se embalde aquel pasado. Y llevo retazos del viento y de toda tu voz. Llevo pedazos de vida y un soplo de amor. Siento tan grande el vacío que queda sin ti, que con todos mis versos rotos te haré una canción. Roto, te haré una canción. Radio Universidad Veracruzana y Radio Más. En directo. Y para quienes apenas nos están sintonizando, queremos recordarles que estamos en el programa En Directo, una coproducción de Radio UV y Radio Más, y queremos recordarles formas de contacto para que se comuniquen con nosotros. El WhatsApp de Radio UV es 2288-485064 y el de Radio Más 2288-450340. Escríbanos, queremos saber sus opiniones, y también pueden llamarnos por teléfono al 842-3566 y 842-3567. Así es, bueno, les recordamos que en esta ocasión tenemos la presencia musical de Miguel Centeno y de Ignacio Quinto, quienes nos están ofreciendo pues una propuesta bastante interesante, porque de pronto escuchar la jarana afinada tradicionalmente como se hace en el sur del estado, con un contrabajo, haciendo digamos una simbiosis entre el jazz, son jarocho, etcétera, me parece que no es muy común esta dotación. Pues afortunadamente aquí el maestro Ignacio Quinto me ha acompañado a lo largo de un, ya como cerca de 3 años trabajando, y bueno, de hecho el proyecto que hemos colaborado, en el que hemos colaborado, se llama El Blues, el Son y Veracruz, porque en algún punto yo sentí que las dos músicas tenían como mucho que ver, ¿no? Entonces es parte, la primera parte de este tema, que es Entre Disparos, va más bluseado, y luego Entre el Son, y vamos y regresamos, y es como este jugueteo musical. Oye, Miguel, y justamente con este proyecto, El Blues, el Son y Veracruz, en el 2016 tú estuviste becado por el programa de estimulación de la creación y desarrollo artístico. Así es. Y a mí me interesa mucho, porque tú eres un músico muy joven y que tienes muchas inquietudes, y yo quisiera que nos contaras cómo ha sido este proceso para ti de, por ejemplo, ganar esta beca, este estímulo, porque eso anima a otros músicos jóvenes como tú a aventarse a la escena musical. Pues es complicado. Yo soy de un lugar que se llama Acayucan. Un saludo a toda la gente de Acayucan. Y bueno, pues allá no es como muy común que uno quiera que la música y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, primero pues la familia, te vas a morir de hambre, etcétera. Y aparte, una propuesta pues original todavía más complicada. Oye, échate una de Chavela Vargas o de quien sea, ¿no? Entonces se torna un poco complicado. Pero yo creo que el momento histórico en el que mi generación está pasando. Una vez escuché a argentino, Crímenes Perfectos, Calamaro, que dice una estrofa de esa canción, dice: me parece que soy de la quinta que vio el mundial del 78, me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. Entonces, yo no lo comprendí muy bien hasta que a mí me tocó crecer viendo paranoia, dolor, secuestro, muerte, balas, asesinatos, etcétera. Y dije, pues si no hago algo, o me voy a terminar colgando o voy a terminar con ellos, ¿no? No sé qué hubiera pasado si no fuera por la música y la poesía. Entonces básicamente eso es lo que nutre la mayor cantidad hasta el momento de mi trabajo. Fíjate que Ileana, y para el público que nos escucha, fíjate que esa analogía que haces entre el blues, el sur de Veracruz, y hago la analogía también con la música de España en Andalucía, tienen un común denominador. Si bien en el blues, digamos, la población afroamericana usaba esta música, y que luego ya se convirtió en el jazz, como para hacer que fuera el vehículo para poder contar penas, toda esta cuestión, claro, de la marginación, claro. En el sur de Estados Unidos. Y también en España, los gitanos, que tiene que ver también en Andalucía, al sur de España, también utilizaban su música como vehículo justamente para poder contar en el contexto histórico que estaban viviendo este tipo de marginación. Y de pronto, claro, tú retomas en el sur, claro, de Veracruz, toda esta, pues esta realidad tan dolorosa que estamos viviendo, y de alguna manera pues como que sigue la tradición de llevar con la música y dejar plasmado lo que está ocurriendo, ¿no? Eso me parece pues muy interesante. Por supuesto, por supuesto. Sí, yo creo que al final es también una responsabilidad, ¿no? Está en nosotros. Incluso yo dejé de tocar muchos años por estas cuestiones, ¿no? No es para nadie un secreto que en un punto de la historia reciente de Veracruz, el sur del estado se llenó de gente de la última letra del abecedario, y bueno, cerraron lugares, de por sí había muy poco foro, y aparte pues cerraron casi todos. Yo dejé de tocar como 2-3 años, y ahí es donde empiezo a escribir, escribir, escribir, escribir, escribir, escribir, escribir, escribir, y todo eso se convirtió en un libro. Entonces, bueno, de una u otra manera, pues yo creo que voy a seguir en esto, ¿no? Muy bien, oye, pues más adelante vamos a hablar sobre tu vocación de poeta, pero queremos escuchar más música. ¿Con qué nos van a deleitar ahora? Claro que sí. Esto es igual sobre el mismo ejercicio entre el son, el blues. Es una décima, de hecho, la canción completa es solamente una décima. Y era un poco del ejercicio que yo quería experimentar con este proyecto del Blues, el Son y Veracruz. Con 10 líneas, pues cuento o trato de contar una historia. Y se llama Sudando Sodio. Y dice así. Si pienso en el porqué de tus ráfagas de odio, yo comienzo a sudar sodio. Se me apaga el quinqué, se derrama en la pared. Mis pocas horas de cielo, bajo subo y me deshielo. Corro río, caigo preso. En tus labios de cerezo, con tus manos en el suelo, en tus labios de cerezo, con tus manos en el suelo. Ser eso, con tus manos en el suelo. La nueva música hecha en Veracruz y los talentos de la Escuela Yazú, en directo. Y estamos disfrutando de la música de Miguel Centeno, acompañado de Ignacio Quinto. Y bueno, queremos agradecerles a aquellas... Ay, de Nacho Quinto, muy bien. Y queremos agradecerles a las personas que ya se están comunicando con nosotros. Les vamos a leer el primer mensaje. Nos dicen muchas felicidades por el programa. Paco Aragón, me encanta tu voz. Me encantaría conocerte en persona. Vámonos. ¿Qué tienes que contestar a eso, Paco Aragón? Pues muchísimas gracias por el halago. Y bueno, estamos haciendo radio. Muy bien, y estamos haciendo lo que nos gusta. Somos así muy afortunados. Es. Pues bueno, Nacho Quinto, déjenme decirles, para quien no lo conoce, aunque yo creo que sí hay mucha gente que conoce a Nacho Quinto en el ámbito del jazz. Desde hace muchos años, Ignacio Quinto, Nacho, ha incursionado en este género y déjame decirte, Ileana, que es uno de los contrabajistas más importantes en este ámbito, sobre así todo aquí es. En Jalapa. Y me da mucho gusto, Nacho, que digamos que tu actividad musical no se circunscriba totalmente o únicamente al jazz, sino en este caso que puedas hacer una conjunción con la propuesta de Miguel Centeno y que logren algo tan afortunado como esto. Gracias. Sí, la verdad es que creo que nosotros, como antes de ser jazzistas y de ponernos una etiqueta, somos músicos, ¿no? Y nos gusta la música en general. El otro día estaba platicando con unos amigos y me dicen, no, es que tú solamente jazz. Y yo me volteé y digo, si supieras cuánto amo a Margarita, la diosa de la cumbia. Y cuando la escuchaba por primera vez cantar, yo me imaginaba una mujer hermosa, ¿no? Bueno, sí es hermosa, está gordita, pues es una mujer bellísima. Y entonces las canciones de esta etapa de la Sonora Dinamita con Margarita, pues son canciones muy padres, muy bien hechas. Alguna vez toqué en un grupo de pastel y yo les decía, es que esta rola me encanta, la de y yo que te deseamos. Bueno, no voy a cantarla toda porque nos van a pedir réditos, pero y los músicos me decían, pero es que esta música no es tan fina. Y yo le diga, pues es que es música, o sea, la música es música. Claro, y la música tiene que gustarte, eso sí, es lo que importa. Sí, y aparte hay música para cada momento y cada situación. Entonces, bueno, sí me gusta y amo tocar el jazz más que muchas otras músicas. Pero también me gusta tocar en general la música, ¿no? O sea, compartir con los músicos. Oye, Nacho, yo tengo una pregunta. ¿Cómo haces para ensayar con Miguel? ¿Cómo hacen para acoplarse? Porque ya lo decía al principio Paco, que es realmente una dupla muy original. Entonces, ¿cómo han hecho para integrarse? Mira, nosotros tenemos ya tiempo de conocernos, tenemos muchas vivencias juntos. Muchos momentos nos hemos ido de gira por Córdoba con este mismo proyecto y hemos tocado con Daniela Meléndez también. Entonces nosotros voy conociendo a Miguel y la gente tiene una personalidad al tocar, ¿no? Y de alguna forma uno tiende a querer escuchar al otro, qué es lo que está diciendo. Entonces, bueno, nosotros ahorita venimos y ya me sé las canciones de Miguel, no tengo que ensayarlas tanto porque conozco a Miguel, conozco las piezas y nada más es así como que bueno, pues escúchalo y ya. No hay más. Pues muy bien, pues ¿qué nos tienen? Pues vamos con aprovechando que es un buen día y que el calor está todo lo que da, vamos con una versión de La Bruja, precisamente también en este bonito estilo. Hermana, en los brazos brazos de tu hermana, que hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta negro, me da calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Ay, dígame, dígame, dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna lo ve. Ando en pretensiones de chuparlo a usted. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta negro y una calabaza. Ay, dígame, dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna lo ve. Ando en pretensiones de chuparlo a usted. Radio Universidad Veracruzana y Radio Más, en directo. Pues esta es la magia de En Directo. Paco, ¿quién podría presumir que en un programa de radio escuchamos un son bluseado? Creo que es pues la primera vez que yo presencio eso. Pues me parece que justamente la música nos da esas posibilidades, ¿no? De poder jugar con ellas, como dice Nacho, eres músico y entonces venga y seguramente la creatividad saldrá, ¿no? Y este tipo de propuestas me parece que es muy interesante. Vamos a leer unos saludos. Aquí nos dicen desde Guadalajara: hoy encontré el programa en Facebook. Qué hermosa eres, Ileana. No, esta tarde las flores están a todo lo que dan. Bueno, Miguel Centeno, muchas gracias. Qué buena canción la de los balazos. aquí también. Y luego hay otro que dice: qué buen programa el que hoy presentan. Saludos a todos los jarochos desde Guadalajara. Igual desde aquí, un saludo para todos, claro, los jaliscienses. Sí. Muchos saludos y bueno, pues muchas gracias por sus amables palabras. Hay así que reconocer. Es. Bueno, vamos con un poco más de música. Cuéntenos, claro, ¿qué vamos a escuchar ahora? Pues vamos a, aprovechando que lo que hacemos muchas veces es bastante improvisado, y en esta ocasión, a partir de ahora, el show va a ser así. Y Nacho, le voy a aventar el balón. Vamos a tocar esto, saliéndonos un poquito de la línea del blues, que es un chan-chan. Y bueno, aquí al público presente, yo le voy a pedir que me den 5 palabras, así, a bote pronto, y vamos a ver qué sale. Palabra 1. ¿Sí? La que sea. Música. Música. Palabra 2. Piropo. Palabra 3. Alegría. Alegría. Palabra 4. Amor. Gallo. Alegría. Piropo. Música. Y amor. Sale. Música la sueno con mi jarana en la mano. Yo la música la sueno con mi jarana en la mano. Voy sintiendo aquel amor que me late el corazón. Yo la música la sueno con mi jarana en la mano. Voy sintiendo la alegría, voy sintiendo la poesía. Voy soltando aquí un piropo, voy sabiendo lo que soy. Soy aquel topo que encueva, que va a salir a la luz. Soy el sueño, el tragaluz, que en esta canción se queda. Muchas gracias por la espera, muchas gracias por estar. Doy las gracias a la gente que nos viene aquí a escuchar. Doy las gracias a la gente que nos viene aquí a escuchar. Y dice: canto se despliega, hoy vuelvo a ser lo que fui, vuelvo a ser lo que un día di, con mi jarana tercera, hoy la música nos lleva, hoy la música nos lleva, y yo les doy lo que das, un saludo a Radio Más, que también ya que lo vi, un saludo a Radio Más, muchas gracias por la espera. Saludo a la producción y les canto esta canción. Canto yo del corazón que viene muy dulcemente. Voy abriendo ya la mente, voy sacando las entrañas, revolviendo toda la maña para el público presente. Revolviendo toda la maña para el público presente, que dice Ignacio Quinto al contrabajo, señor. ¿Qué Radio Universidad Veracruzana y Radio Más, en directo. Le recordamos que estamos transmitiendo en directo, en vivo, desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, en Clavijero 24, en Jalapa, Veracruz, y tenemos la presencia musical de Ignacio Quinto y de Miguel Centeno, que esta tarde nos están presentando pues una propuesta muy interesante, música original, arreglos, por ejemplo, como es el caso de este son cubano, que cuando lo iniciaron y empezó a tocar la jarana así, sí me remitió un tres cubano totalmente. Claro, a mí, ¿no?, también tienes toda la pues razón. Estos cordófonos que de alguna manera pues hermanan, ¿no? Y fíjate que me llama mucho la atención, Miguel Centeno, porque este ejercicio que acabas de hacer es un ejercicio que es tradicional hasta donde yo sé, en el cual los repentistas, e incluso lo quizá de una manera más, ¿cómo decir?, pues más mundana, en algunas entidades o algunos restaurantes, incluso en la zona de Veracruz o Alvarado, no faltaba algún jaranero repentista que llegaba a ver, dígame una palabra, el nombre de alguna comensal, etcétera, y empezaron a hacer décimas, y entonces era una cuestión muy divertida, pero tengo entendido que esto es una tradición. Sí, desde luego. Desde Tú a Brevas, a Cayucan y toda esta zona, ¿o estoy equivocado? Sí, pues mira, al final yo siempre he pensado que hablamos ya en octasílabo, que es la forma de que lleva la décima, ¿no? Por ejemplo, ya te vas para tu casa, ¿por qué llegaste tan tarde? No sé, tantas y tantas cosas, hablamos como de manera natural, pero a lo largo de México y Latinoamérica, por ejemplo, aquí es la controversia, ¿no? Donde uno le tira al otro, no sé qué. Más hacia abajo son los payadores, ¿no? Oye, por o el ejemplo, pie forzado, por ejemplo, el ¿no? pie forzado, que o el pie artrítico también, que es te dan una frase y tú tienes que terminar la décima con esa frase que te dan. En Cuba, por ejemplo, ¿no? Con el punto guajiro y la música llanera, por ejemplo, ¿no? Claro, en Venezuela. Sí, en Venezuela con el joropo, entonces no es exclusiva de, bueno, en mi caso, que de la zona sur del estado, ahí fue donde yo la aprendí, pero yo creo que es una tradición de toda la gente de habla hispana. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, tenemos saludos y a Miguel Centeno lo saludan Fanny y Ariana. ¡Ah, cómo! No, bueno, sin apodos. Gracias, Fanny. Gracias, Ariadna. Y bien, y aquí hay algo más coloquial. Dice, pedazo de bajista. Saludos a Nacho Quinto. ¿Qué tal? Yo supongo que debes saber quién te dice así. Dice, nos encanta el programa. Se ve que eres una mujer muy linda. Esto es para Iliana. Cero Iván 2. Dice, Iliana, Cero Iván 3. Mándame saludos con tu voz tan linda. Hasta el Fobiste. Híjole, pues muchos saludos al Fobiste, un abrazo cariñoso para todos ustedes. Y el último mensajito es, qué agradable programa, ideal para el calorcito. Saludos a Rafa Otón. Oye, yo creo que es que estamos muy contentos hoy disfrutando de esta música, por eso nos ven radiantes a todos y nos mandan a todos estos piropos. Pero bueno, vamos a hablar ahora sobre poesía, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Cuéntanos un poco sobre tu proceso creativo. Pues bueno, soy un hijo de poeta, con todo y todo, pues te digo, yo dejé de tocar, incluso ya no tenía guitarra, hubo una época por ahí del 2010, 2011, donde dejo así completamente de tocar, pero no de escribir, o sea, ya lo conocía yo, hablando de mis amigas Ariana y Fanny, que nos mandan saludos, en ese entonces estaba el grupo Bemberecua, en el cual yo tuve la oportunidad también de estar con ellas compartiendo escenarios como Tlacotalpan, incluso grabamos para un material que se llama el son que viste la Candelaria, no me acuerdo muy bien exactamente cómo, el grupo Bemberecua, para Radio Más, precisamente para Radio Más, o sea, el área de música, RTV Música. Y en estas circunstancias, Mario Alberto Galindo Baruch, le mando un saludo donde quiera que esté, no haciendo nada a estas horas de la tarde. Él me dijo, oye, que ya escribes, no sé qué, mira la décima, así, así, asado. Y me quedé me quedé como en el viaje y empecé a hacer una décima diaria por un rato, luego dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco, luego diez. Luego conocí a Zenén y empezamos a tirar controversia, a Nazarena Palafox y bueno, etcétera. No quiero decir nombres porque voy a dejar a muchos afuera, entonces, bueno, Honorio Robledo, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos a los Cojolites, a Perry, a todos, no, Noé, Noecito, Benito, de toda la banda. Oye, ¿y en qué momento se te ocurre empezar como a hacer estas fusiones musicales? Porque bueno, ahorita estamos hablando de la décima y del son, pero ¿en qué momento se te ocurre, por ejemplo, este experimento que estás haciendo con el blues? Ya nos habías mencionado un poquito, pero cuéntanos un poco más. Pues mira, mi abuelo era de Chihuahua. Entonces yo de niño recuerdo mucho los viajes en carro de Acayucan a Chihuahua, o sea, 3-4 días en auto de ida, la estancia allá y de regreso. Y él era curioso porque su papá trabajaba en el tren y entonces, o sea, en aquel entonces no fueron a la escuela ni nada, y lo único que tenían como de remanencia eran unos 2-3 discos de blues que andaban siempre, o cassettes, que andaban siempre en el carro sonando junto con los de los Tigres del Norte y etcétera. Yo crecí con eso, esas idas y vueltas me llevaron inconscientemente a tener como eso dentro de mí. Empecé a, yo quería ser cuando empecé trovador, así de esos contestatarios y no sé qué, bla bla bla bla bla. Después tengo la jarana y como que fue de una forma natural el empezar a tocar de esa forma. A mí me sonaba que eso era. Ya después de tiempo y con la gente que sí sabe de música, pues me fueron explicando un poquito de los porqués no estaba yo tan equivocado. Digamos que fue una forma intuitiva de generar esto, ¿no? Y yo sabía que eso sonaba bien, no sabía yo por qué. Yo le doy como el punto a esos viajes y a esas remembranzas. Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar un poco más de música. ¿Qué es lo que nos van a compartir? Esto se llama Con tu piel. Soy todo lo que no he visto ni en pintura. Doy mi mano por tu mano encadenada. Hoy la noche se me va haciendo escondite. Voy de nuevo con la vida en pos de ti. Voy avanzando sin destruirme, cruzando el río, mojándome los pies. Voy caminando sin dividirme y entrelazo mis brazos con tu piel. Todo lo que no he visto ni en pintura. Doy mi mano por tu mano encadenada. Hoy la noche se me va haciendo escondite. Voy de nuevo con mi paso en pos de ti. Voy avanzando sin dividirme, cruzando el río, mojándome los pies. Voy caminando sin destruirme y entrelazo mis brazos con tu piel. Voy avanzando sin dividirme, cruzando el río, mojándome los pies. Voy caminando sin destruirme y entrelazo mis brazos con tu piel. Voy caminando sin dividirme, cruzando el río, mojándome los pies. Voy caminando sin destruirme y entrelazo mi brazo con tu piel. Haciendo historia, transmitiendo cultura. Radio UV y Radio Más, en directo. Y seguimos aquí disfrutando de la música de Miguel Centeno y Nacho Quinto. Esto es En Directo, una coproducción de Radio UV y Radio Más. Y queremos de verdad agradecerles todos los mensajes que nos están llegando. Si nos permiten, los vamos a leer. Nos dicen, excelente programa, saludos a Miguel Centeno, gran talento veracruzano. Nos dicen también, saludos a Paco desde Orizaba, me encanta su voz. Saludos a Paco Aragón de Verónica. Y también para Centeno y Nacho, saludos manitos de Pablo Cruz de McAllen. Además también nos dice, saludos Juanito, desde Acayucan, de la familia Cruz. Nos encanta el programa. Y bueno, pues aquí tenemos algunos más. Nos dice, hola, buen programa el que hoy presentan, saludos a todos los jarochos desde Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias. Pues qué tal, vamos a hacer una fanpage, ¿no? Yo creo que ya deberíamos empezar así. Vamos a organizarles a estos muchachos fanpage, me parece muy bien. Así es. Pues bueno, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Pues vamos a escuchar esto que se llama El Zarambeque, y que aprovecho para mandar un saludo a mi queridísimo Rafa Camps, al buen Rafa Campos, y esperemos que les guste El Zarambeque. Saludos a Rafa Campos, que ayer fue su cumpleaños, por cierto. Rafa Camps. Cantar, dirá que alegre es aquel, pero traigo yo la vida más amarga que la hiel, pero traigo yo la vida más amarga que la hiel. Si escucharas la cantada del gallo kikiriki, dale un besito a la almohada y haz de cuenta que fue a mí que vine de madrugada a despedirme de ti. Zarambeque, mi trueque de cuando tuve, te embeleque el corazón. Zarambeque, que puede que tú seas la que recoveque mi pasión. Zarambeque, mi trueque de cuando tuve, te embeleque el corazón. Zarambeque, que puede que tú seas la que recoveque mi pasión. Thank you. todo el que me vea escarbar dirá qué es lo que siembra aquel. Pero cabo yo la duda de aquellos tiempos de miel. Pero cabo yo la duda de aquellos tiempos de miel. Sarambeque, mi trueque de cuando tuve, tembeleque el corazón. Sarambeque, que pueque tú seas la que recoveque mi pasión. Sarambeque, que pueque tú seas la que recoveque mi pasión. La radio en Veracruz más viva que nunca, en directo. Para quien nos acaba de sintonizar, le recordamos que estamos en el programa En Directo, la música en manos de sus creadores, y tenemos la presencia musical de Miguel Centeno y de Nacho Quinto, y tenemos más llamadas, bueno, más que llamadas, más mensajes. Qué agradable programa para este calor. Saludos a mi amigo Rafa Orton. Bueno, creo que ya lo había leído. Bueno, pero hay uno muy interesante, fíjense. Dice, ¿existe algún disco o grabación que se pueda conseguir? Qué increíble escucharlos. Hombre, gracias. Desde el este de Los Ángeles, la raza mexa los apoya. Eso yeah. Es todo. Saludos a la banda mexa de por allá. ¿Qué tal? Hay otro que supongo que tiene que ver con esta alusión que hiciste de la última letra del alfabeto que se apoderó del sur de Veracruz. Dice, ¿qué canción tan fuerte? Saludos desde Texas, me siento solo. Gracias por este programa. Saludos a Texas. Saludos, pues saludos sí. A Texas. Y precisamente hace un momento mi amigo Pablo Cruz, que nos escribió, que está en también por allá, en los United States. Está él, en McAllen. En McAllen, sí, es cierto. Se me olvida, carnal, perdón. Él es músico, así como Nacho, de escuela, y tienen como esta concepción de, o estos conceptos bien claros. Y él fue el que me dijo, no estás loco, hazle por acá y de ahí para el real, ¿no? Entonces, él es el culpable. Oye, de la mala maña, como dirían. Muy bien. Oye, yo quería hacer hincapié, ¿no? Porque, bueno, que nos están escuchando en otros estados y en otro país, cosa que agradecemos mucho, sí hablar un poco sobre el talento veracruzano. Mencionabas hace ratito a Rafa Campos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ustedes dos, que, bueno, por supuesto son talentosísimos. Qué maravilla, Paco, que se puedan hacer estos, digamos, intercambios musicales, que, por ejemplo, tú puedas estar cantando Sarambeque, que, como decíamos, es una composición de Rafa Campos, que, por cierto, si no mal recuerdo, está en el disco de Veracruz Afromestizo, que también es un Veracruz que vale, un disco, perdón, que vale mucho la pena. Entonces sí recalcar esta maravilla que hay en el estado de Veracruz de poder hacer estas uniones musicales como las de ustedes. Y bueno, eso me hace pensar en tus proyectos futuros. ¿Qué viene ahora para Miguel Centeno más adelante? Precisamente para la gente que nos dice de la cuestión de la música, de toda esta situación, en soundcloud.com/Miguel Centeno pueden encontrar algunas de estas grabaciones. Estamos ya también con el disco, que por una u otra cuestión ha sido ahí un poco atropellado, pero este es el año. Viene mi siguiente poemario también, entonces este año voy así como con todo, el power. Pues muy bien, pues ya casi para despedirnos, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, y vamos a escuchar precisamente, yo creo que es la pieza más, no sé si significativa, de todo este trabajo que hemos estado haciendo, y que Nacho, yo sí quiero decir esto, Nacho, y Pablo Seringer, antes de que se me pase, porque Pablo Seringer es pieza fundamental de todo este proyecto, que por cuestiones de tiempos no pudo estar con nosotros, pero ellos dos son, digamos, la escuela o la cohesión de lo que a mí para... Porque luego a mí se me vuela la vida, ¿no? Entonces, esto es el Toro Sacaman Blues, que pues ahí lleva ahí por un poco de retruécano, así, retruécano. Esa palabra es como retruécano, pero más chingona. Okay, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Este es un sombrucero con mi blusa y tu camisa. Este es un blusonero con la ropa sin sonrisa. Esto es lo que pasa un día cuando el sol se hace de noche y con el aire se apaga el blues, el son y Veracruz. Este es el verso a medias que no logra completarse entre tus hojas sueltas y mis notas afiladas. Esto es lo que pasa un día cuando el sol se hace de noche y con el aire se apaga el blues, el son y Veracruz. Que dijo antes de tomar el autobús. Apaga la luz, apaga la luz. Y con el aire se apaga el son, el blues y Veracruz. Y con el aire se apaga el blues, el son y Veracruz. Radio Universidad Veracruzana y Radio Más, en directo. Pues nos podemos a despedir ya, Paco Aragón. Ahora sí nos agarraron de sorpresa, ¿verdad? Así es. Bueno, pues les agradecemos infinito que nos hayan sintonizado en una emisión más de En Directo. Muchas gracias a Miguel Centeno, muchísimas gracias a Nacho Quinto. Muchas gracias. Y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos allá, más allá de las fronteras de México, por la red. Y los invitamos para que nos acompañen el próximo jueves. Vamos ahora sí a tener la presencia del coro de la Universidad de Veracruzana. Paco Aragón, muchas gracias. Gracias, Ileana, a ti. Y nos escuchamos el siguiente jueves. Hasta luego. Radio Universidad Veracruzana y Radio Más, la radio de los veracruzanos, presentaron En Directo. Una coproducción que te lleva la nueva música hecha en Veracruz y los talentos de la Escuela Yazur. En vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana.